¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! Siento que todo el mundo me ignora desde que me dio esas pastillas. ¡Doctor, estoy hablando, no me ignores! ¡Oiga, doctor! ¿Por qué dijo eso? ¡Ni lo escuché! Consultorio de Politraumatismos. Buen día, doctora Susana Echegoyen. Hola, buen día. ¿Qué tal, Diego? Bienvenida a este consultorio de politraumatismos, donde aprendimos ya cómo ser mejores inquilinos, aprendimos también algunos derechos laborales y ahora es tema de saber algunas cuestiones en materia de salud con usted. Duramente aprendimos, ¿no? Estamos aprendiendo a palazos últimamente, así viene la mano. Te propongo lo siguiente para contar tu currículum. Yo digo cosas y vos me decís si sos o no sos. Bueno, dale. ¿Sí? ¿Veterinaria? No, de ningún modo. ¿Farmacóloga? Sí. Médica, clínica. Sí. Diputada de mandato cumplido. Sí. Bueno, tres cosas ahí que van bien ya, ¿no? Estaría bien como definición. Es correcto, sí, sí. Bien, una de las novedades fuertes en el último tiempo en materia de salud, de acceso a los medicamentos y demás, tiene que ver con el recorte de algunos medicamentos en la lista del PAMI, algo que la oposición al macrismo ha sintetizado como ahora se meten con las necesidades de los viejos, digamos. Vamos a poner la lupa sobre eso. Y a poner un poco, como dice nuestro amigo Santiago Marino en Fuerte al Medio, blanco sobre negro para poder entender de qué hablamos. Sí, yo creo que la realidad tremenda que vivimos es además muy compleja. Entonces es interesante siempre en las discusiones despejar, porque hay ahí una mezcla con ruido. Por supuesto, la quita de medicamentos es disminución de cobertura. Lo que pasa es que esa es una falsa discusión que se ha dado sobre un tema que está invisibilizado, ¿qué es lo que pasa con el PAMI? Yo voy a ser breve, pero voy a dar cifras para que tengamos una idea de qué estamos hablando cuando hablamos del PAMI. No tiene ningún papel acá, o sea, tiene todo en la cabeza. No, nada, nada. Una dura experiencia. Tengo en la cabeza. El PAMI fue creado en el 67, ¿sí? Y el PAMI tiene en este año un presupuesto de 82 mil millones de pesos, de los cuales 25 mil millones van a ser destinados a medicamentos de ambulatorio, de internación, más una vía de excepción que inventó la industria en el PAMI, por donde se van millones y nadie sabe cómo, ¿no? Porque nadie... Es la vía de excepción. Todo lo que no se cubre de una manera, se cubre por la vía de excepción. El PAMI ha estado intervenido tres cuartas partes de su historia. Y ya continúa, uh-huh. ¿No es cierto? Cuando se cumplió el primer cuarto de su vida, fue intervenido y nunca más devuelto. Algo donde... que no es una gratuidad ni un regalo, donde la gente aporta toda la vida hasta uh-huh. que se jubila, no es sus fondos no son manejados por los jubilados. Uh-huh. Siempre ha sido caja de todos los gobiernos desde esa intervención hasta acá. Y entonces el PAMI compra la tercera parte de los medicamentos del mercado nacional. Muchísimo. De medicamentos, imagínate qué es. Y el PAMI tiene... ¿Viste que cuando vos vas a la farmacia con un carné, te hacen el 25 solo por tener un carné? Exacto. ¿Viste que las farmacias...? Entonces, al PAMI le hacen el 21, la industria. La industria, el principal comprador, el PAMI tiene más o menos 300.000 menores. Uh-huh. Vos sabés que no cubre solo jubilados, cubre discapacitados, menores. Bueno, o sea que es el sistema de cobertura pediátrica más grande del país también. Y así estamos, todo tiene el peor descuento. Y uno de cada 8 argentinos tiene PAMI. Ajá. O sea, tremendo, ¿verdad? Tremendo. Tremenda sí. cantidad de personas. Bueno, en ese sistema está pasando de todo. Por ejemplo, hay 4 meses de espera. Estamos desde enero, están desde enero esperando cirugías de fractura de cadera, que es una emergencia. La fractura de cadera es la primera causa de muerte en mujeres mayores de 65 años uh-huh. por la morbilidad de la fractura de cadera. La gente se fractura, se infecta, se muere, pierde esa... Bueno, eso que debe operarse en 72 horas desde el punto de vista médico, espera desde enero. Mm. ¿Por qué ha surgido toda esta discusión de la cobertura? Vos sabés que el país está en manos de CEO ahora, uh-huh. ¿no? De CEOs, de gerentes. Entonces hay que hacer caja. Sí. Y entonces, ¿qué manoteo rápido? Manoteo, manoteemos esto, que es, la verdad, la lista de medicamentos que se ha publicado a las que se le ha bajado la cobertura, porque no es que se le saca la cobertura, es una lista de lo que nosotros en ciencia llamamos trash, basura. ¿Por qué? Porque son medicamentos, mira, son fundamentalmente, la industria tiene estrategias para cambiar los precios uh-huh. y para vender cosas caras juntas. Entonces, vos sabés que en los lugares serios, los médicos y los farmacólogos hacemos lo que se llama vademécum para algunos y otro guía farmacoterapéutica que establece qué entra y qué sale de una cobertura. Uh-huh. Por ejemplo, ¿qué compra? Yo soy la encargada de supervisión, de prescripción racional del Posadas, ajá, por ejemplo. Sí. ¿No es cierto? Entonces nosotros decidimos qué compra el hospital y qué no compra. Porque hay un montón de basura dando vuelta. El otro día alguien me dijo, ¿pero cómo? Y entonces el ANMAT aprueba basura. Efectivamente, porque el ANMAT también está atendido por sus dueños, que pero son la industria. Este rol que decís en el Posadas, me imagino que no le debe gustar nada a la industria farmacológica. No, que me vos odian. Le digas, yo soy un enemigo importante. Me estás vendiendo basura, no me la vendo. No entra, no está en el vademécum. Entonces, ¿por qué el ANMAT aprueba? Uh-huh. ¿Por qué el ANMAT permite que se venda eso en el país? Que en otros lugares no se vende, porque también está atendido por la industria. Ajá. Los mismos gerentes de la industria son las autoridades de el ANMAT. Hermoso, puertas giratorias puertas entre mercado giratorias, y Estado. Puertas giratorias, todo atendido por sus dueños. Entonces, esas asociaciones, por ejemplo, un antibiótico más un antitérmico más un antiinflamatorio más un expectorante. Eso es siempre una mala idea. Hay pocas asociaciones fijas en terapéutica. Por ejemplo, hay asociaciones fijas para HIV porque la gente toma 50 pastillas al día, si no. Esas asociaciones tienen que cumplir algunos requisitos. Por ejemplo, cuánto dura la acción del medicamento, cuándo se produce el pico. Porque si no, vos estás dando una cosa junta, pegoteada, que no se comporta de la misma manera. Ajá. Entonces, todas esas mezclas son cosas absolutamente irracionales. Lo ideal es prescribir monodroga, una droga. Es cierto que uno mira la receta de los viejitos, no, viejitos, yo no estoy tan lejos tampoco, viejitos del PAMI, ve 18 medicamentos. Sí. Esa es la otra cara. Entonces, por un lado, un contrato firmado en el 92, refrendado en el 97 y por último en el 2003, y voy a hacer una mención especial a Ocaña, que se hace la santa del cuadro y es la que peor contrato firmó, uh-huh. Que lo que hace es darle una capital a la industria para que cubra. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo tantos miles de afiliados, te pago por afiliado una cantidad fija por mes, lo use o no lo use. Uh-huh. Prescriba o no prescriba. Sí. El precio se calcula en base a una serie de indicadores. Siempre se firmó un contrato por valores 3 o 4 veces lo que se había gastado en el último mes per cápita. Estamos hablando de que el Estado le está comprando a la industria una cantidad de cosas que no se usan nunca. Que no deben usarse a precios escandalosos. Y entonces, en medio de eso hay distintas franjas de cobertura. El PAMI dice 100% para lo indispensable. ¿Qué es lo indispensable? Las drogas para el corazón, para la presión, para la diabetes, las drogas para cáncer, para... Lo demás inventa el PAMI porque nunca estuvo fundacionalmente eso. Al principio se cubrió el 100% de todo y era racional lo que se compraba. Quiero decir, no es que yo sea fanática de Manrique, pero era así. Uh-huh. Entonces dijeron, bueno, pero vamos a hacer una cosa. Hay una franja con el 80, una con el 50, o sea, basura más basura. Si hay medicamentos que no sirven, no hay que cubrirlos menos y como dijo el administrador de PAMI de este momento, Regazzoni, que es un bochorno. Mm. El reportaje de Regazzoni es una cosa increíble. Dijo, bueno, lo demás que lo pague del bolsillo si lo quiere comprar. ¿Cómo que lo pague del bolsillo un si jubilado lo quiere hoy, comprar? ¿No? No, pero además hay un tema de modelo sanitario. ¿Por qué va a comprar basura? La otra pregunta que viene es ¿quién prescribe? ¿Cómo uh-huh. los médicos de PAMI hacen receta por basura? Y lo que pasa es que los médicos están un poquito estimulados en la prescripción. Porque los invitan, por ejemplo, a un viajecito. Sí, los invitan, le cambian el coche, ajá, le dejan la muestra. O sea, hay una serie, es todo un circo, ¿no?, que baila junto. La realidad es que los medicamentos que se quitaron, se equivocaron en la lista y sacaron alguno que servía, lo van a reintroducir. La realidad es que lo que sacaron es algo que no debe tener cobertura, no debe existir. Y lo que está pasando acá es que necesitan caja rápida, sacar dinero de la caja. ¿Quién audita qué medica el PAMI? ¿Quién audita? ¿Quién prescribe? El Estado. No, audita la industria. Ah, qué bien. Eso dice el contrato. Entonces el zorro cuida a las gallinas. Pero escúchame una cosa, Susana, pará. Este es el consultorio de politraumatismos donde llegamos con todos estos politraumatismos que vos nos estás manifestando. La pregunta es, me rompí la cadera, estoy esperando turno hace 3 meses para esa operación. ¿Cuál es mi rol como paciente ante estas estafas múltiples? Mira, la gente... Sabés que yo siempre, yo creo que hay una historia de lucha de los abuelos acá, que está ninguneada en este momento. Es una etapa de la vida complicada. Y cuando uno está con la cadera rota, la cuestión de la revolución se le va un poco al... ¿no? Es difícil. Por supuesto la gente pelea, mete amparos, pero el PAMI es un elefante, digamos, ¿no es cierto? ¿Vos te imaginás el aparato burocrático y legal del PAMI lo que es? Entonces la gente está absolutamente indefensa, más allá de que proteste, presente, porque el PAMI va a hacer lo que quiera, y lo que quiere es esto. El PAMI en este momento tiene sectores muy importantes tercerizados, entonces yo les digo una cosa, hay disminución de la cobertura, pero por supuesto, pero de la cobertura en serio hay disminución. Esto de los medicamentos es un festival con las 3 cámaras argentinas de la industria farmacéutica, que son Cooperala, Silfa y KLM. Esto es un escándalo, por supuesto, los farmacéuticos, ¿qué salieron a decir? ¡Ah! Les sacan a los pacientes. ¿Por qué? Porque la farmacia es el último eslabón de la cadena de distribución de medicamento. El medicamento, ponele que sale con un costo de 10 pesos, va a la distribuidora. ¿De quiénes son las distribuidoras? De las mismas industrias farmacéuticas. Exactamente, de la industria farmacéutica ya sale 13. Cuando llega a la farmacia sale 15. Entonces, esta diferencia de eliminación de cosas basura que tienen menos cobertura a la farmacia que cobran a los 6 meses, cuando cobran lo que vendieron, porque eso es la otra, las hace pelota. Entonces salen a defender algo de mercado. Y en nombre de la salud, ¿no? Todo esto es en nombre de la salud, todo. Entonces, escuchad. Entonces, yo les pido a los abuelos, fundamentalmente, y a los familiares, no desesperen porque lo que han sacado nunca debería haber estado cubierto. Reclamen lo que sí debe cubrirse y, bueno, por supuesto, hay que tratar de hacer algo para que eviten que se termine de desarmar el PAMI, que es por lo que va el gobierno macrista, ¿no? Quiere tercerizar la guardia, digamos, hay una serie de medidas, ya sabemos estos gobiernos lo que hacen. Y recordar nuevamente que, bueno, lo verdaderamente en juego es o un modelo de mercado o un modelo de salud, y lo que está verdaderamente en juego, me parece, que es qué asistencia tienen los pacientes que son los dueños del PAMI, los dueños. No es el Estado el dueño. ¿Cómo debería ser entonces el funcionamiento ideal del PAMI como se pensó antes de las intervenciones que se fueron dando? El funcionamiento del PAMI es administración de los fondos del PAMI por juntas de jubilados. Por supuesto, nada garantiza nada, pero bueno, buscando sistemas de lo más democráticos posibles, con contralor múltiple de lo que se gasta, con un formulario terapéutico nacional para el PAMI en base a la racionalidad, donde todo lo que entre en el vademécum esté cubierto al 100% y que lo demás no exista. Ese es, y que audite el Estado y que auditen los propios jubilados y que la industria no pueda meter baza, y hay que revisar todos los contratos de la industria que están sobrevaluadas las cápitas, y hay que eliminar la vía de excepción, porque la vía de excepción es una ventana por donde cuela todo. Doctora, le proponemos lo siguiente. Vamos a escuchar una canción y después hablamos un poco de ese bombardeo publicitario que nos habla de vivir al mango todo el tiempo. ¿Dale? ¿Cómo no? Bueno. Escuchamos a Sara Eve junto a Ramiro J con How, y mientras hablamos de coyuntura, en algún momento, doctora, vamos a tener que asumir otro bloque del programa que no es el consultorio de politraumatismo, claro, para hablar de frentes transversales en la historia, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Habíamos puesto sobre la mesa una pregunta que tiene que ver con este fanatismo que parece haber en el mundo de la publicidad por avisarnos que tenemos que estar al palo y rendir a full todo el tiempo. ¿Se puede hacer una fenomenología de cuándo empieza a potenciarse ese discurso? Sí, claro. Yo creo que este es el discurso del capitalismo tardío, el discurso del capitalismo financiero, donde la velocidad de fluidez del dinero se comanda sola, además. En ese mundo aparece ligado, y no es casual, fuertemente, todo lo que es la net, ¿no? La red. Y la red maneja velocidades de información y de respuesta que no son aquellas para las cuales los humanos estamos preparados. Y entonces todo es una cosa de comerse el tiempo y todo es así instantáneo y rápido, no se puede perder tiempo y hay que rendir. Y es una cosa, primero, que impide absolutamente la reflexión y segundo, que impone ritmos que no son ritmos orgánicos. Y ese es un problema grave con seria patología que estamos viendo. Entonces la hiperconectividad, que además es adictiva, que nos separa cada vez más del cuerpo, ¿no? Cada vez somos más virtuales. Y el cuerpo parece que... El problema es que sin cuerpo no somos nosotros. Ese es un pequeño detalle, digamos. Está perfecto el desarrollo neuronal, todo lo que se está planteando, ¿no? Pero el problema es que somos un cuerpo. No somos almitas que andan flotando. Es casi una religión, ¿eh?, lo que está pasando. O sea, pensar que somos en el éter y que ahí podemos y podemos amar y tener sexo y todo mientras hacemos otra cosa. O sea, es una locura instalada. ¿Por qué? Porque de ese flujo de información y de esa velocidad depende la ganancia del capital. ¿Cuáles son esas patologías que empezás a ver como consecuencia? Primero, patologías corporales severas. Alteración de la línea tiempo-espacio. Vos sabés que hay... Visita al país Miguel Benazayac. Sí, va a estar la semana que viene acá. Bueno, Miguel va a hablar de eso. Somos muy amigos, va a hablar extensamente de eso. La realidad es que han hecho ensayos, han hecho experiencias y la gente, por ejemplo, los taxistas que usan a la señorita española que las guía. GPS. Sí, porque la sigla es otra manera de no hablar. Todo está contraído. Entonces, todo es sigla. Y tienen, si le sacás el GPS, tienen problemas para doblar de derecha a izquierda, adelante a atrás. Lo mismo pasa con presente pasado. Uno va borrando, lo que dice Miguel en sus investigaciones, es que vas borrando las asociaciones que haces de imagen y de tiempo. Se modifica la corteza cerebral. Se modifica, está comprobado cómo se modifica. Entonces... El pequeño problema es que nosotros somos gente con masa, que ocupamos espacio, y entonces también se borra el tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué fue antes? ¿Qué fue después? ¿Por qué? Porque no está inscrito en el cuerpo gran parte de lo que hacemos. Y no está inscrito en el cuerpo porque no lo procesa nuestra red, sino que le hemos cedido capacidades a las compus. En lo corporal vemos cada vez más deformación y más problemas corporales con dolor, alteración. Vos sabés que yo en esta etapa de mi vida me dedico al trabajo corporal y a la rehabilitación. Yo he dejado la clínica. Qué bien. Me quedé solo con el tema fármaco. Y en la práctica soy parte de un método que se llama biomecánica aplicada al movimiento, que cuando quieran charlamos. Y es trabajo corporal. Y cada vez en chicos más jóvenes, además, hay más alteraciones, además de las alteraciones orgánicas, alteraciones en la relación íntima, falta de placer, falta de concentración, alteraciones profundas del sueño, alteraciones en la escritura. Viste que Mac ha reintroducido el lápiz en las máquinas. ¿Por qué? Bueno, porque escribir no es solo el acto de escribir. Escribir desarrolla una serie de capacidades que los chicos no están desarrollando con la máquina. Sí. El movimiento de la mano, todo el movimiento fino, todo eso determina una serie de competencias que incluyen la abstracción. Y entonces Mac acaba de reintroducir para las edades tempranas el sistema, está tratando de meterlo en el mercado, donde otra vez escriba. Doctora Echegoyen, yo me pregunto si el triunfo del macrismo en las elecciones no tiene que ver con que aprendieron a interpelar, al menos publicitariamente, a estos cuerpos emprendedoristas y veloces, ¿no? Por supuesto que sí. Yo creo que el macrismo, como todos los gobiernos neoliberales de las últimas décadas, ¿no? Y la única manera de explicar eso, ¿no?, que la gente vote eso, uno dice, ¿pero cómo puede ser? Y puede ser porque yo creo que el triunfo del ideal capitalista está en la cabeza de la gente. Lo que nosotros algunos llamamos biopoder, ¿no? Es esto de que se hace carne. Y la gente desea, y el deseo es una cosa que se le ha desarrollado también escuchando en ese engranaje. Entonces desea tener otro coche, desea tener 18 tarjetas, desea veranear en Bali, desea cosas que no tienen nada que ver con su vida real, próxima, ¿me entendés? Entonces, en ese deseo se enganchan, es una cosa tremenda, es como el espejo, ¿viste que los espejos, porque se ha escrito tanto sobre esto, viste que los espejos tienen un poder de atracción que uno se lo lleva puesto, porque uno Bueno, es eso. Es ese espejo donde todos quieren mirarse y es el gran triunfo del capitalismo. Como moscas a la luz, digamos. Claro. Ese es el gran triunfo del capitalismo. Dos cosas con este tema de la publicidad sobre la hiperconectividad y el deseo y demás. Una muy importante es que ayer vi una publicidad donde directamente lo que dice el locutor y lo que dice la imagen es vos deseas cuotas. Y en segunda instancia lo que dice es querés viajar con esas cuotas. Lo importante no es el viaje, te va marcando, sino tener las cuotas, que te lo hayan dado en cuotas. Vos deseas cuotas, Es tremendo. Y con respecto a Miguel Benazayag, que va a estar la semana que viene en Buenos Aires, el jueves va a dar una clase grosa a la gorra aquí en La Tribu, 19:30 horas lo pueden disfrutar, y también hay un seminario más extenso en La Vaca, pueden meterse en lavaca.org y allí ver el seminario completo de Miguel. Sí. Susana, ¿nos vamos a ver una vez por mes con vos o con alguien de tu equipo? Sí, claro. Muy bien. Bueno, somos un equipo, no es mi equipo, somos todos un equipo. Vamos todavía. Gracias. Consultorio de Politraumatismos todos los viernes en La Mar.